significado para ti trabajar en este comando de un candidato que logró descolgarse lo que en un momento se llamaron los otros candidatos? Bueno, en términos profesionales es un desafío gigante, es bastante estresante la vida de campaña y bueno, motivado nomás. Motivado por participar de esto, esta candidatura que tiene más que ver con la épica y los esfuerzos que con los recursos monetarios. Marco ha hablado mucho de que es una candidatura joven y todas esas cosas. ¿Qué cosas crees tú, desde tu punto de vista de lo que tú haces, que puede aportar algo nuevo, Marco, en su campaña? Bueno, lo que nosotros hacemos más que nada en el equipo de comunicación es relación con prensa y posicionamiento. Lo que intentamos hacer es reflejar los atributos más positivos de Marco, que son honestidad y cercanía, en las pautas de prensa, en las entrevistas, en ese tipo de cosas. ¿Cómo tomaron ustedes la determinación de Navarro de darle todo su apoyo a Marco? Nosotros hemos dicho que el MAS es más que bienvenido. Contentos de que en esta candidatura se suma gente tanto de izquierda como de derecha, gente más vieja, gente joven, o sea, es una candidatura que lo principal de todo es que integra, mientras que las otras candidaturas están excluyendo, están apartando, están digregándose. Nosotros lo que buscamos es integración sobre todas las cosas e inclusión. Con respecto al último debate, hubo un sondeo que hizo la Universidad Adolfo Ibáñez que los posicionó con el 50% ganando este debate. ¿Qué significa esta cifra para usted? Bueno, contento, o sea, nosotros encontramos que fuimos los mejores del debate, los que dimos más propuestas, los que encaramos los desafíos del futuro, se mostró calmado, confiado, sólido. Yo creo que eso fue lo que reflejó la encuesta, mientras se vio que entre un Piñera muy nervioso y un Frei muy violento.